Laura, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Ana y Walter te saludan acá. Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, en realidad, ¿cómo podemos ir sintetizando aquel que viene escuchando? ¿El reclamo sigue siendo el mismo? ¿Las respuestas siguen siendo lamentablemente las mismas? Sí, en realidad no hay respuesta directa. Claro, ahí está. El reclamo es exactamente el mismo, no se agrega nada. Lo que sí hoy nos enteramos que el 23,5% de aumento que está estipulado y ya se está aplicando en el sueldo, no va a ser aplicado en las guardias mientras nosotros continuemos en esta situación. Como forma de presión, para que afloje. Sí, evidentemente como forma de presión, porque si no, no se entiende. Si ese aumento va para todos los conceptos, va también para las guardias. Si se aplica para una ley, se aplica para la otra. Entonces, hoy nos informan del Ministerio que no nos van a aumentar las guardias, seguiremos cobrándolas, no solamente con menor valor, sino además sin aumento. Laura, esto no es como querosena al fuego, digo, porque ustedes están ahí en una posición clara, lo han expresado, pero ¿esto cómo lo recibieron ahí los compañeros y compañeras tuyas? Sí, en realidad es tan genuino y tan claro el reclamo, sin vueltas, sin beneficios extras, sin querer tener algún tipo de aumento diferencial. Es tan claro lo que pedimos, que ni siquiera fue, obviamente que enoja, pero nosotros sabemos lo que queremos y esto no nos va a hacer ir para atrás, ¿sí? Esto es una decisión que toma el gobernador, el ministro, cuando firma este decreto o disposición interna y otorga a un grupo un cobro diferencial para una misma tarea. No entendemos por qué, no entendemos tampoco por qué el enojo de la otra parte, porque nosotros no pedimos que le bajen el sueldo a nadie ni cobrar más que nadie. Nosotros no pedimos un privilegio. Cuando decís de la otra parte, no es un privilegio. Cuando decís de el enojo, el sector que cobra en forma diferencial, hay un enojo. Ajá. Se nota en redes sociales y demás, pero nosotros no queremos un pago diferencial, ni un beneficio extra, ni ser un elite, como dicen. Queremos ser igual que todos. Profesionales y técnicos, cobrar todos lo mismo por una misma tarea. Más allá de las responsabilidades, porque convengamos que para esta tarea no tenemos todas las mismas responsabilidades. Pero decidimos no reclamar por la responsabilidad. Decidimos reclamar por el tipo de, digamos, de trabajo, entre comillas, ¿no? De horas o de qué es la guardia, esto, ¿no? Esto fue evidentemente una decisión tomada por el ministro que no fue dada a todos y generó un problema. Esto es un problema y que así como firmaron este aumento extra para un grupo, ahora lo tienen que hacer para el resto. Actualmente lo que se denomina huelga de Gromes Caídas es lo que se está en estas horas, ¿no? Sí, lo que no se hace en todo el consultorio habitual y en los centros de salud, en el hospital, se hacen, uno ve al paciente, confecciona el certificado y no se firma, digamos. O sea que el acto médico se lleva a cabo, pero no se firman los certificados. Bueno. Es como para que vean que sí queremos trabajar, que sí queremos llegar a una solución, pero que no estamos conformes con lo que está sucediendo. Y que creemos que además es una situación irregular. Legalmente es irregular, no está dentro del marco de la ley. ¿Y siguen en asamblea? ¿Van resolviendo día a día? Sí, hoy y mañana hay retención. Jueves y viernes continúa el paro de lapiceras. Se está pensando en una jornada provincial la semana que viene, porque no somos solamente Vietma los que estamos afectados por este problema ni reclamando por este problema. Cipolletti y Bariloche, jueves y viernes, van a hacer retención de servicios. San Antonio está dando sus primeros pasos, presentando notas, haciendo asamblea prácticamente diaria. Muy, muy preocupados porque en realidad no sabían de esta situación. Cuando nosotros les contamos no lo creían, después empezaron a recabar, claro. Se dieron cuenta que sí. Y bueno, y hay otros hospitales que también están empezando a movilizarse. Con esa también está en estado de asamblea. Así que bueno. ¿La Secretaría de Trabajo tiene alguna fecha? ¿Los va a volver a convocar o no? No, ellos reconocen que es una irregularidad, que no es algo que esté, digamos, dentro del marco de la ley, pero no se expidió en nada. Ni dijo que iban a tratar de llegar a un acuerdo, ni nada. Dijeron, sí, tienen razón, bueno, vemos, nos reunimos. O sea, no aportaron para ningún lado. Claro. Ni para tratar de llegar a un acuerdo, ni volver a convocarnos, ni solamente la sensación fue que escucharon lo que ya sabían. ¿El ministro de Salud tuvo algún contacto o algo? No. No, ninguno. Nada. No, ¿y ningún contacto? ¿Y el él dice que tenemos razón, ¿eh? Ah, él bueno. Está de acuerdo con nosotros, pero que no puede hacer nada. Yo creo que ¿cómo no puede hacer nada? Hacer, claro que puede. Ah. Así como hizo para un lado, puede hacer para el otro. Claro, entonces, o sea, no entendemos esta postura. Sí. Es una situación de, digamos, de beneficio para un grupo minoritario y el resto, bueno, sigan como puedan. Además, obviamente que el ministro, hay mucho... Uno no puede creer lo que está viviendo. Claro está. Qué bárbaro. Bueno, entonces, repasemos. Está hoy y mañana retención de servicio, después continúa la huelga de viromes caídas. Sí, lapiceras caídas. Lapiceras jueves caídas. Y viernes, bueno, nos acompañan, digamos, se unen a estas medidas los hospitales de Cipolletti y Bariloche. No sé si acá la semana pasada nos contaron una situación triste que se vivió en el barrio Mi Bandera, porque ajá, a quien estaban ahí informando de la retención y todo lo agredieron. Sí, así es. ¿Se enteraron ustedes? Sí, nos enteramos. Nuestros compañeros del centro de salud nos pusieron al tanto, se hizo la denuncia pertinente. Fue tremendo, me contaron, por lo que me contaron, lo golpearon y en el piso, incluso lo siguieron pegando a la persona que estaba. Yo no sé bien cómo fue, sinceramente, pero sí dicen que fue muy agresivo. Que estaba informando, bueno, esta situación que se ha dado por quienes deberían decidir en escritorios lo que se debería resolver de otra manera. Exacto. ¿No? Nosotros esto lo venimos hablando, nosotros siempre recurrimos primero al diálogo. Hace más de un año que venimos reclamando esto en forma civilizada, pacífica, con el diálogo, sin tomar medidas. Siempre nos dicen sí, la próxima, en 3 meses, en 4 meses, en septiembre, en marzo, en septiembre. Bueno, hay un límite. ¿Y el límite cuál será? Muy alta, el límite fue empezar a hacer medidas. Claro. El ministro está muy al tanto de esta situación, entiende, conoce, fue él el que firma este pago diferencial en las horas de guardia. Sería bueno que él obviamente que dice que nosotros pretendemos cobrar los fines de semana igual que día de semana, no, pretendemos que las guardias se cobren en forma uniforme, son guardias, ¿sí? Uh-huh. Como todos, cobrarla de la misma manera. Con respecto a, además, al pago de guardias, obviamente que cada vez está más desfasado. Esto no es un problema del banco, esto es una decisión de las autoridades. A nosotros esto nos desfavorece, nos genera problemas porque no podemos terminar de pagar nuestras cuentas, pagamos con punitorios, o sea, todo es irregular. Más allá de que más de la mitad de nuestro sueldo está en negro, pero ese es otro tema, ¿no? Lo mismo que el cobro diferido de guardia. Qué bárbaro. Es muy es muy triste escuchar todo esto porque ahí está la salud pública y después se llenan la cara diciendo de que todo esto trae prosperidad para la provincia y todo, y acá está la realidad, ¿no? Aparte somos pocos trabajadores a los que nos beneficiaría esto y es solo para unas horas de día de semana. O sea, es tan mínimo el monto, es tan insignificante que hasta uno pensaría que es un capricho.